Vamos con lo primero. En España se producen aproximadamente unos 1.400 nuevos casos de personas con lesión medular al año. Conseguir el alta hospitalaria tras el motivo que ha ocasionado la lesión es solo el primer paso de un larguísimo camino. Y a esto vamos. Después comienza esa rehabilitación esperada, deseada y también la adaptación a la nueva realidad. En todo ese largo proceso ayuda la Fundación del Lesionado Medular. En su centro de rehabilitación se aplican las últimas técnicas para mejorar la calidad de vida de los usuarios, terapia en el centro y, si se precisa, por las tardes a domicilio. Una cosa u otra. Hola, Eva Cordón. Hola, Mamen. Pues que como una cosa u otra, lo importante es hacer esa rehabilitación. Como dices, en estos casos la rehabilitación es absolutamente fundamental para la calidad de vida de los pacientes, para evitar dolores, para evitar úlceras. En este centro Mamen, que está en Vallecas, trabajan duro. Hay ahora mismo muchísima gente. Me decían que pasan por aquí unas 300 personas todos los días. Y para los que no pueden venir por distintos motivos, como decías, pues está la atención en casa, ¿no? Por las tardes, he dicho, porque se realizan por las tardes. Preguntaba yo una cosa u otra o exponía de esta manera porque no sé si es posible las dos o hay que decidirse. Pues se lo voy a preguntar a la doctora Natacha León. ¿En qué casos está indicado? ¿En qué casos hay que venir aquí a este gimnasio? ¿En qué casos se puede hacer en casa? Los casos para hacerlo en casa, sobre todo aquellas personas que por la capacidad limitada que tienen por el nivel de lesión o porque tienen dificultades arquitectónicas o por dificultades sociales o económicas, no pueden asistir al transporte para poder acudir al centro. Es una de las condiciones, desde luego. Y la otra, y es por la que hoy traemos aquí a España Directo este asunto, ¿esto cuesta dinero? Le vamos a preguntar, está aquí Susana Martín, que es la coordinadora del programa, para la gente que nos escucha. Buenos días. Hola. El programa está subvencionado en este caso por la obra social de Caja Madrid. Los usuarios no tienen ningún tipo de coste en la participación del servicio. Bien. Y Mamen, vamos a preguntar a uno de esos usuarios. Elizabeth, afortunadamente, tiene la rehabilitación en casa porque es una mujer muy atareada. Afortunadamente, hace muchas cosas. Hoy ha hecho el esfuerzo de venir aquí. Elizabeth, un poco, ¿cómo es esa rutina de la rehabilitación en casa? Pues te tienes que programar un poco el tema porque si no, no terminas decidiéndote porque te da pereza, porque estás cansada. Pero por el otro lado, como yo desde que salí del Hospital de Parapléjicos de Toledo, siempre he visto que la rehabilitación me viene muy bien porque, empezando por el trabajo con los fisios, que nos hacen estiramientos que se agradecen un montón porque al estar sentados el día entero, pues podéis imaginar lo que se carga la espalda, los hombros y todo esto. Y también pues ponerlos de pie, pero nos ponen tareas específicas pues para que sepamos qué rutina tenemos que llevar en casa. Elizabeth tuvo un accidente hace 9 años, me estaba contando. La rehabilitación debería ser para toda la vida, ¿no? Ah, por supuesto. Y además, cuanto más mayor se hacen las personas, pues yo también lo sé por experiencia, más va costando moverse uno. Entonces, pues es muy, muy fundamental. Mueven la cabeza las doctoras, sí, es importante. Sí, porque la lesión medular no solo es lo que se ve al inicio, la pérdida de movilidad, de sensibilidad, sino que la inmovilidad que conlleva genera una serie de complicaciones, como pueden ser aumento de espasticidad, limitaciones articulares, etcétera, que al final va a generar un deterioro en la calidad de vida de las personas, por lo cual se tiene que mantener. ¿Podríamos destacar algunas de las nuevas técnicas de rehabilitación? Tenemos, como se comentaba, la telerehabilitación, que es una plataforma que ahora explicará la doctora Strasburger. Tenemos este tipo de técnicas más específicas de fisioterapia, como son el kinesiotaping, el masaje ostocraneal y otras técnicas un poquito más definidas. ¿Qué es la kinesiotaping? Es la utilización de unas bandas de diferentes densidades para corregir y mantener el control postural. ¿Vendar los músculos? Algo parecido, sí. ¿Y la osteopatía cráneo-sacra? Es un tipo de masaje muy específico a nivel vertebral y craneal para relajar la musculatura, los ligamentos y favorecer el movimiento y la flexibilidad. Esto a más de uno le resultará familiar porque es lo que a veces algunos doctores recomiendan hacer en casa el propio paciente auto, a sí mismo, masajeándose, ¿no? Algo parecido a esto. Y fíjate, mamá, en qué forma de interactuar, nos decía la doctora Strasburger, hay una plataforma telemática. ¿Cómo funciona eso? Que suena así un poco... Es una plataforma que se diseñó para que podamos tener contacto lo más directo posible entre el paciente que se encuentra en su domicilio y los distintos profesionales que se encargan de la rehabilitación. Es una plataforma que por medio de internet y los sistemas de web que existen actualmente permiten tener comunicación, ya sea por medio de video, de audio, de texto, de imágenes, y facilita tanto el corregir cualquier problema que tenga el usuario en casa como el pautar tratamientos. Con un código determinado que se le dará a esa persona, al usuario. Claro, le iba a decir a Elizabeth, porque Elizabeth lo usa. ¿Cómo funciona esta plataforma? Pues en la pantalla, pues tú ves las tareas que tienes que hacer todos los días o lo que te indiquen. Entonces, pues tú los que has hecho, pues pinchas ahí para decir finalizado. Luego hay un recuadro donde dice notificaciones, no recuerdo exactamente. Pues ahí, por ejemplo, pues te pueden llamar la atención, pues haz más esto, que ya sabes que esto es muy importante. Y Susana, seguro que hay gente que dice, quiero acceder a esto, esto a mí me vendría bien, tengo un familiar, ¿con quién se puede poner en contacto? Pueden llamarnos al teléfono de la asociación de Aspain, el 91-477-2235. Repito, 91-477-2235. Estamos en directo en ese centro de rehabilitación que tiene la Fundación del Lesionado Medular aquí en Madrid. ¿Es posible que esto, a su vez, esté también en el resto de comunidades? Sí, tenemos otras asociaciones. Me parece que ahora mismo tenemos presencia en 14 comunidades autónomas. En 14 comunidades autónomas. Repito, 91-477-2235. Estamos aquí porque ahora, lógicamente, por la mañana no está esa asistencia a domicilio. Esta tarde tendremos turno, ¿no? Habrá asistencia, se llegará a casa de la persona que lo haya solicitado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se genera en programas de manera que, según la indicación médica, la persona tiene pautados 2, 1 o 3 días de tratamiento y una duración entre 1 y 2 horas. De manera periódica, semanalmente van a su domicilio a asistirle a los ejercicios y hacerle el tratamiento. Eva, estaría muy bien, ¿no?, terminar dando ese toquecito de atención cuando tratamos estos temas, que también nos acordamos de esa gente que está en estas circunstancias. Pues yo creo que sí, mamen, y yo voy a dejar casi que eso lo haga Elizabeth, porque me decía que, dice, yo es que soy una mujer muy activa. Elizabeth, para la gente que se encuentra con una lesión medular, ¿qué les decimos? Porque Elizabeth me decía, es que yo trabajo en una ONG y no puedo estar todos los días viniendo al gimnasio, afortunadamente. Pues a la gente que está en casa, que por favor se anime también. O sea, es una forma de tener contacto con la gente de fuera. Además, o sea, se van a encontrar muchísimo mejor físicamente y con más fuerza, porque también lo que se trabaja mucho es, por ejemplo, reforzar los hombros o las muñecas para poder hacer mejor las transferencias, o también se tratan pequeñas lesiones que se pueden haber hecho en un ejercicio o en un movimiento dado al pasar de la silla a la cama o al servicio. Y yo quiero añadir a todo esto que estamos contando que hay un método DOTO. A esa gente que lo necesita colateralmente, ustedes ya me entienden, les digo que este método trata de enseñar a los cuidadores a mover a los lesionados medulares sin sufrir tensiones. Algo importantísimo, por ejemplo, para los familiares. Gracias a todas mujeres. Nos volveremos a ver seguramente. Hasta luego, mamen. Un abrazo. Repito ese teléfono, 91-477-2235.